Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este nuevo momento de Historias Comunes, espacio de compartida, de huellas dibujadas por compañeros en nuestro Abya Yala, de testimonios que se cargan en mochilas de gente con conciencia. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular y de lucha, estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña como todos los sábados Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa, y quien les habla, Osvaldo El Chango. Hoy, en este pequeño espacio de reflexión que tenemos, les hablaremos de Cuba, la isla, el faro socialista del mundo. Y lo haremos por varios motivos. Miren, hace muy pocos días, el 26 de julio, se cumplió otro aniversario del Moncada, del asalto al cuartel Moncada, la derrota que se transformó en victoria. En 1953, un 26 de julio, 160 combatientes, bajo la dirección de Fidel Castro, intentó tomar el cuartel militar del Moncada en Santiago de Cuba. Y también, paralelamente, el cuartel Manuel Céspedes de Bayamo para derrotar a la dictadura de Fulgencio Batista. Voy a leer acá un pequeño texto que refleja lo que dijo Fidel esa noche reunidos en la granjita Sabona y antes de salir al otro día para el asalto a los cuarteles, que creo que queda reflejado mucho del espíritu de revolucionario de Fidel en ese momento. Dice así: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del apóstol, como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente, damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna, es peligroso y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar, sino por última necesidad. Palabras de Fidel. El intento fue derrotado, 9 combatientes murieron en el enfrentamiento, 52 fueron prisioneros, asesinados, y 51 detenidos días posteriores llegaron a juicio. Entre ellos llegó a juicio Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, que también estuvo. Y ahí en la cárcel Fidel escribe su legato, conocido como La historia me absolverá, que se convierte en un manifiesto de denuncia del régimen dictatorial y de rebeldía. Bueno, en 1956 Fidel sale de prisión y va al exilio mexicano, desde donde prepara el desembarco en Cuba con el Grama para iniciar la lucha guerrillera que terminará derrotando la dictadura en 1959. Desde 1959, ese pueblo, tan digno y valiente como el de Vietnam, resiste las embestidas de Estados Unidos, que fueron de intentos de invasión con tropas mercenarias atentados a Fidel, secuestro de niños como la operación Peter Pan, ataques bacteriológicos, hasta un bloqueo criminal que lleva más de 60 años. Ese pueblo, forzado a las necesidades más extremas y básicas, resiste a la mayor potencia del mundo. Pero además, logró la mayor calidad de salud y educación del mundo. Y se mostró solidario en extremo con lo que producen esas áreas. Este pueblo produce médicos para Argentina y para muchísimos países. Realiza la operación Milagro, la alfabetización, y ha producido dos vacunas contra el virus del COVID-19 y dos más están en su etapa experimental. Una isla, un pueblo, un sistema socialista. La historia nos habla por sí misma. Cuba, sin duda, es el ejemplo de dignidad del mundo. Vaya este pequeño homenaje a este pueblo, en este día y en este programa. Hoy tenemos como invitada en Historias Comunes a la compañera Cristina Coronel, militante del Movimiento de Solidaridad con Cuba, fundadora de AMAC, Asociación Morenense de Amistad Argentina Cubana. Bienvenida, Cristina, a Historias Comunes. Cristina, bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco mucho tu tiempo y tus ganas de compartir ese caminar que has tenido para que empecemos a conocerte en esta hora y media que tenemos. Contanos de dónde sos, Cristina, dónde naciste, dónde vives ahora. ¿Cómo se componía tu familia? ¿Qué tan definitorio es de a qué clase social pertenecemos? Sí. ¿Y cómo empezaste a dar tus primeros pasos? Bueno, yo nací en San José, un barrio de chacareros, en la banda Santiago del Estero. Ah, Santiago. Sí. Y bueno, cuando era muy, muy niña, mi madre se enferma y fallece. Y entonces mi padre me deja con mis abuelos paternos. Y ellos son los que me crían, ¿no? Y bueno, entonces digamos que yo me identifiqué como mamá y papá a mis abuelos, aunque a los 5 años tenía bien claro que ellos eran mis abuelos. Y que tenía un papá que no me visitaba mucho, pero que estaba ahí. Sí. Entonces. ¿Y tu papá era único hijo de tus abuelos? No. Yo me crío con los abuelos maternos de mamá. Ah, con los abuelos maternos. Claro. Y entonces, bueno, en aquel entonces tenían sus diferencias políticas, Y bueno, mi padre se ve que no se llevaba muy bien. Y tengo algunos pequeños recuerdos de él, porque era un hombre muy amoroso, pero también era un hombre muy luchador. Él venía de otra clase social un poco todavía más alta, pero él trabajaba en un ingenio, Concepción, en Tucumán. Él era técnico. Y bueno, tenía la lucha de la fotia, y bueno, así fue su vida de lucha, ¿no? Ahí Y la foto, un lugar donde prácticamente empezó mucho de la lucha del 70, digo. sí, yo después de 40 y pico de años, no, diría los 50 más o menos. No, 40. A los 40 años conocí ese lugar, pero bueno, no tenía mucho registro de todo eso. Más me crié con mis abuelos, que bueno, mis abuelos eran gente que tenían campos y bueno, gente que tenía una mirada así muy, muy de trabajo, muy de sacrificios. Del campo, ¿no? Propiamente. Y bueno, luego mi abuelita se enferma mucho, mucho. Los hijos, hermanas de mamá y hermanos, la traen a Buenos Aires. Y por supuesto que ella no me quiere dejar allá en el campo y me trae a Buenos Aires y nos venimos a vivir a Boedo. Y ahí voy creciendo, ¿no? En Boedo. ¿A qué edad? ¿A los 6 años por ahí? Sí, a los 6 años. Yo el primer grado había hecho ya en la En banda. Santiago. Y acá vengo, no me podía adaptar, pero bueno, sufrí mucho porque no, yo veía todas las calles de adoquines, ¿no? En ese entonces. No veía tierra, y yo venía de la tierra y tenía Claro. nostalgia. Y Un contraste tremendo. la única tierra que veía eran las macetas y las regaba todos los días hasta hacía secar las plantas, ¿viste? Sí. Y entonces cada rato me tenían que llevar al parque, ahí al parque, Parque Patricios, Ajá. a ver un poco de tierra, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada al campo. Yo a mis Claro. nietas hoy les cuento, ¿no? Que para mirar el fondo de mi casa, yo subía a la terraza de mi casa y de ahí espiaba el campo y era como el patio, qué sé yo, viste esas cosas de niño que uno, de niña, que una, de alguna manera se habituó con sus ojos, la geografía del verde, de la conexión con la tierra y esa gente tan humilde y tan proba. Y bueno, yo siempre digo que crecí con adultos y creo que no sé si tuve infancia, porque mis primas que también vivían al lado de la casa de mis abuelos eran más grandes. Entonces yo, viste, mis abuelos me cuidaban tanto que a veces no me dejaban jugar con otros chicos. Y en Buenos Aires, peor, no me dejaban salir a ningún lado, esto era una jaula, viste, para mí. Y sí me llevaban al parque o me sentaba en la puerta a mirar. Buenos Aires no me convencía, sentía mucha nostalgia. Bueno, Y la relación con los pibes en la escuela también debe haber sido difícil al principio. sí, no quise ir y fui un tiempo y no quise seguir. Después, al otro año recién, me convencieron para que vaya a una escuela de niñas. Bueno, un poco me adapté porque bueno, era como, no me quedaba otra, ¿no? Pero bueno, era como que me sentía frustrada. Y entonces, Yo traía esa impronta ya de ver las diferencias. Yo a los 5 años me di cuenta que había dos clases sociales, ¿no? Y en la escuela se notaba mucho, porque donde me mandaban era una escuela donde era paga. Una escuela, En Santiago, no, no, no, acá. ya en Buenos Aires. Las hermanas, las de caridad, de monja me mandaron. Y bueno, ahí empecé a odiar la religión, yo, ¿viste? Creo que nací rebelde, ¿viste? Bueno, y tampoco me adaptaba. Hasta que me enfermé y bueno, tuve una infancia un poco triste en ese sentido, ¿no? Porque me enfermé y bueno, tuve que ir a parar al hospital Pena, donde estuve internada mucho tiempo. Y ¿De de qué ahí te mis enfermaste? ¿De qué te enfermaste, Cristina? y me agarró un principio de polio. Por suerte que era leve, no me quedaron secuelas, pero parece ser que me contagié en la escuela. Bueno, me sacaron de esa escuela, bueno, mis abuelos después, claro, ellos vinieron con toda la idea de hacer algún negocio acá y bueno, compraron camiones y tenían reparto de vinos, tenían la concesión del vino Vita, qué sé yo, esas cosas, ¿viste? Sí, Bueno, me acuerdo del vino Vita, sí. famosa, ¿va? Bueno, Sí. después mis abuelos compraron una casa quinta en Moreno, con mucho terreno. Y entonces, bueno, vinimos a vivir y yo volví a la felicidad. Vi Claro. tierra, me crucé. Y dice, decime cómo es que. Porque decir que te diste cuenta ya de niña que había dos clases sociales. Bueno, porque cuando iba a visitar mis abuelos, mi abuela paterna, ellas tenían negocios y tenían gente a servicio de ellos y veía que era diferente, que había pobres y había otros que tenían mucho. Y bueno, y a menor escala también veía la casa de mis abuelos que me criaron porque como en el tiempo de la cosecha venían familias enteras a cosechar, porque ellos se dedicaban a los cítricos, por ejemplo, también a la cosecha de papa, batata y de maíz. Wow. Entonces, en el tiempo de cosecha, yo veía familias enteras que venían y se acomodaban lo que le llamaban ellos las ranchadas, ¿no? Y mis abuelos tenían como galerías que hacían para esas familias. Y ahí veía la pobreza y yo ya no me gustaba eso. Eso me di cuenta hace 5 años. Y como yo tenía primas que ellas ya eran un poco más grandes, me enseñaban a leer y a escribir. Yo a los 5 años escribía, leía. Solo que me frustraron cuando vine a Buenos Aires. Creo que ahí se me apagó la luz. Porque extrañaba el territorio, ¿no? Sí. Siendo muy niña. ¿Y cuántos años estuviste ahí en Boedo? Y estuve en Boedo hasta los, continuamente desde los 6 hasta los 11 años. Hasta los 11 años, 5 años. Y esos 5 años, eso fuiste al colegio ese de monja. Sí, no, después salí de ahí, fui a otra escuela, porque ahí me enfermé y bueno, Ahí te perdí agarró otra. la. Ahí fui a una escuela también de niñas, en la calle Sarasa, me acuerdo que la escuela 36 creo que era, de niñas también. Bueno, y después terminé la primaria en Moreno. Ahí fue el cambio. Sí. Volví a revivir. Entonces, y bueno, después empecé la secundaria en Moreno. Y bueno, y ahí era como, bueno, yo ya estaba más adaptada. Y ya era como, era menos pesado, ¿no? Para mí era menos, menos dura la vida, ¿no? Porque me sentía más libre ahí, era como que podía conversar con los vecinos. Vecinos también era un poco más grande y bueno, y aparte estaban mis parientes, otros parientes ahí, era lindo. O sea, era más amigable, ¿no? Sí. El entorno, sí. Claro, y como que pasaste de un ambiente cerrado a un ambiente más abierto. Sí. Claro. Porque la vida acá en la ciudad tiene eso, que uno vive en casas, departamentos, pero son todos ambientes cerrados, digamos. Sí. Ahí en Vamos. la casa de vos era muy grande la casa, todo. Y bueno, pero también yo tenía ahí, por ejemplo, en Boedo, tenía unos tíos que tenían, fabricaban mocasines, ¿viste? En Boedo. Sí. Y mis tíos ahí tenían un taller adelante y bueno, y vendían también, tenían un localcito, pero al fondo tenían como un comité. Y los tíos eran del partido eran del Partido Comunista. Ah, los que hacían calzado. Sí, así que ahí yo, como estaba aburrida en la casa, me iba hasta los tíos, le ayudaba en el taller, pero también leía materiales, ¿no? Entonces conocí a Lenin, Marx, y también era muy curiosa, escuchaba las charlas, ¿no? Yo quería trabajar, pero no era porque tenía que trabajar. Mis tíos me dejaban ahí porque a mí me encantaba escuchar los debates que hacían sobre el futuro del país, todo, ¿no? Y la política, qué sé yo. Ahí me empezó a gustar la política. ¿De qué año estamos hablando ahí, Cristina? Y a ver qué es, los 60 y pico. Oh. ¿Estaba el gobierno radical o en ese momento o antes? ¿Fue No, después de Frondizi? no me parece que estaba Frondizi. Me parece que Ajá. estaba. 61, por ahí. Y puede ser, sí, claro. Me parece que estaba Frondizi. Y bueno, bueno, por supuesto, vuelvo a Moreno y bueno, pierdo el contacto con todos ellos. Y bueno, viste, ahí ya mis aspiraciones políticas un poco se diluyen porque vuelvo al llano. Claro. Sí. Pero digamos, Pero fue un momento bisagra ese, digamos, que entendiste que había otra mirada sobre la realidad. claro, sí. Sí, Claro. ahora ya. Mi curiosidad, digamos, surgía de que desde ellos como casi escondidos, ¿no? Porque el local no lo tenían para, digamos, la calle, que decía comité. No, lo tenían atrás del local que ellos trabajaban y tenían una vidriera donde vendían zapatos. Claro. Y bueno, fue una experiencia importante porque eso me permitió un crecimiento más todavía en la conciencia, ¿no? Escucharlo a ellos en los debates. Y ya traía una impronta de darme cuenta a los 5 años que había diferencias sociales. Y eso me Sí. molestaba. Con lo que escuchaba de ellos, y podía comprobar de alguna manera que había esas diferencias, porque ahí era como que ratificaba

qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Radiosemilla.com.ar. Antes de cerrar esta primera etapa, sí, de tu familia, nos dijiste que te criaron tus abuelos maternos y que tenías tíos, o sea, hermanos de tu madre, que estaban ahí viviendo con tus abuelos. De tu padre me dijiste que era técnico y trabajaba ahí en los ingenios de Tucumán. Claro, él hacía el mantenimiento de una fábrica de azúcar. En Fotia. ¿Y él estaba en Fotia? Sí, él militaba en Fotia. Claro. Fotia era un sindicato que aglutinaba a los cañeros en Tucumán, y fue un sindicato muy combativo en la década del 60. Y como que en Tucumán definió a varias organizaciones políticas, porque es donde se expresó con mayor fuerza y mayor violencia esa contradicción que de la que veníamos hablando, esa contradicción social, digamos, cuando se hallaron los ingenios. Sí. Y quería preguntarte antes de cerrar este ciclo, digamos, ¿qué rescataría de ese proceso de esa infancia hasta la que te fuiste Moreno, digamos? ¿Qué te quedó así como bonito de esa etapa? Y bueno, mirá, fue, para mí fue una parte de mi historia dura que me hizo crecer de golpe, ¿no? Primero por digamos, la vivencia personal. Porque bueno, digamos que me enfermo, estoy casi 11 meses enferma, y bueno, si bien tenía mis libros para leer y todo eso, creo que era como un año que, si bien no tenía conciencia ni miedos, porque no lo ponía en un valor grave mi enfermedad, porque no tenía esa conciencia. Pero al estar inmovilizada, al estar la mayor parte internada, fue como un año que retrasó en mi vida. Me marcó un hecho. Y el cambio sustancial que sufrí en mi infancia, de venirme del campo abierto, ¿viste? A un lugar como Boedo, que hoy lo amo, a Boedo. Yo, si tuviera que ir a vivir a Capital, voy a Boedo. Porque sigue siendo barrio. Sí. Pero era un cambio brutal para vos. Claro. Y bueno, pero junto con eso digo que bueno, puedo decir que también me ayudó a crecer y saber lo que quiero y lo que no quiero. Y bueno, y no son datos. Sí, es un... Y en el medio hubo cosas buenas y otras cosas que, bueno, me afectaron de otra manera, ¿no? A una niña. Que soñaba otra cosa para su vida, pero bueno, yo siempre digo que, viste cómo es, uno puede, de chica, puede soñar mucho, pero a veces el contexto te lo permite o no concretar. Cuando uno es más grande, bueno, uno lucha para justamente concretar nuestras aspiraciones. Pero cuando es niña, Dependés de los mayores, pero sobre todo del contexto donde estás. No me fue tan mal, no me quejo. Viví, vivo como pienso, ¿eh? Y Tengo mucha Cristina, estima. cuando Ahí estabas aprendí acá, ahí aprendiste a luchar. a luchar. Ajá. Totalmente. Sí, y cuando vos estabas acá en Boedo, ¿no viajaban cada tanto a Santiago de nuevo? No. ¿No? Siempre estuviste acá. Ajá. Sí. O sea que fue una pérdida completa, digamos. No Sí. volviste para allá. No. Y Volví adolescente. cuando fuiste adolescente. Ajá. Ya no era lo Ah. mismo. ¿Y qué pasó con tu abuela? Porque vos viniste con tu abuela acá porque estaba enferma. Viniste que la trataron. Y bueno, a mi abuelita la operaron, estuvo bien. Y Ajá. bueno, el abuelo vino. Los hijos le aconsejaron vender las tierras, unas partes de las tierras, otras, no sé, ¿no? Los hijos y las hijas desde Buenos Aires dispusieron y después vino el abuelo, así que seguimos estando los tres ahí. Sí. Bueno, vamos a Moreno. Entonces, Moreno, te fuiste a una escuela cheta, donde te hacían sentir que no eras parte de la chetura de Moreno. Sí. Eso ya era en la secundaria. En la secundaria, sí, cuando fuiste a Moreno empezaste a ir a la secundaria ahí. Sí. Entonces, eso fue el primer año. El segundo año ya voy a una escuela, la escuela Manuel Belgrano, que eran todas casillas de madera, no módulos, pero de madera, no eran ni de chapa. Esa era una escuela Y pública ya. ya escuela pública. Sí. Y bueno, y me sentía libre porque se ve que yo ya tenía muy, muy internalizado el tema de la libertad, de la independencia, ¿viste? Y aunque era muy pobre mi escuela secundaria, era mi escuela secundaria. Yo me sentía orgullosa de eso. Y Ahí bueno. empezaste a querer la escuela. Sí. ¿Y cómo te fue formando esa escuela ahí? Y bueno, ahí yo creo que no recuerdo bien, pero los primeros, creo que en tercer año, no me acuerdo si había un golpe de estado, ya no, creo que estaban los azules y los colorados, no me acuerdo bien, pero me acuerdo de esas cosas, ¿viste? Muy vagamente. Así que hubo un cambio ahí que no me gustaba. Sí, estuvieron los azules y los colorados, fue la pelea. Estuvieron los militares hasta el gobierno radical. Fue en 64, creo. ¿Y cómo te insertaste en el ámbito social de Moreno? Y bueno, viste, yo siempre, bueno, imagínate que vengo de la era de los Beatles, ¿no? Ajá, claro. Claro, yo era muy pibita, pero yo ponele, no sé si tendría 11 años, 12, y yo me crié con los Beatles escuchando y amaba esa música, porque yo pensaba que rompía con todos los. Era como romper con todos los paradigmas culturales de ese momento. Yo ya me daba cuenta de eso. Viste, los pibes pelo largo y eran así audaces, con esa impronta, viste, que salían con audacia, ¿no? Mostrando otra cosa. Y recuerdo que había una película sobre Gear. Y yo tenía 12 años, 13, y no me dejaban entrar. Y me acuerdo que me camuflé en un cine y entré igual. Y salí con otra cabeza, ¿viste? Quería romper el mundo. ¿De qué se trataba la película? La película Her era sobre, digamos, el movimiento de hippies en el mundo, donde estaban contra la guerra de Vietnam. Ajá. El movimiento Entonces, pacifista de Estados Unidos. sí. Y entonces yo decía, sí, claro que hay que, claro que hay que apoyar la paz, que se termine la guerra. Y bueno, y yo me juntaba con unos chicos en el matinés de unos, había dos clubes importantes en Moreno. Los indios de Moreno, que eran muy famosos por los carnavales, que no sé qué, ¿viste? Y el Club Defensores, que era deportista y cultural. Entonces los pibes de esa época, de la secundaria, nos juntábamos en esos dos clubes, ¿viste? Entonces nosotros hablábamos de eso, de la guerra de Vietnam, hablábamos de los Beatles, escuchábamos los Beatles. Y hacíamos, no sé, nuestros encuentros así, digamos, de jóvenes, con toda esa impronta de esa época, de ese contexto, ¿no? Que tratando de imitar ese mundo que estaba cambiando, un mundo pacato, un mundo hipócrita, ¿no? Que uno se daba cuenta cuando tenías 14 años, ya te das cuenta de esos 13, 14 años. Y bueno, y había. Después seguíamos haciendo, digamos, encuentros en las casas, ¿no? Entre los vecinos, vecinas de los jóvenes. Y yo alcancé a vivir eso de los asaltos en las casas que le decían, ¿viste? Sí, Que donde cada. los Llevaba para varones comer. llevaban la bebida. No, porque si era la casa de un varón, la mamá tenía que cocinar también y Sí. llevaba también algo, ¿viste? Y bueno, y eso, digamos, a ver, esa relación humana, ese tejido que se fue formando, fue maravilloso, ¿viste? Y Moreno de alguna manera sigue teniendo eso. ¿Viste? Entre los vecinos. Yo por lo menos donde vivo es un barrio obrero, pero acá nos conocemos todos. Si tiene un problema una vecina, vamos a ver cómo la podemos ayudar. Moreno sigue siendo en muchos aspectos, aunque parezca, generalmente aparecemos en los policiales, pero no es todo así. ¿Viste? Quizás eso es lo que me enamoró de Moreno. Sí, Moreno tiene una parte que tiene esas casas quintas, digamos, de mucho terreno y tiene otra parte de mucha pobreza porque, digamos, recoge toda la inmigración que viene a trabajar a la ciudad. Entonces. Totalmente. Ahora te voy a contar, porque yo trabajé en lo social mucho, ahora estoy jubilada, ¿viste? Pero trabajé mucho en lo social. Sí. Sí, porque son poblaciones muy grandes Entonces, en Moreno. yo digamos, como para hacer el síntesis hasta la adolescencia, venía de cambios de la infancia con grandes cambios, pero ya con una mirada consciente de que. Me di cuenta de que había dos clases sociales, por lo menos a lo que veía yo. Los cambios culturales que voy sufriendo y también geográficos. Y luego mi adolescencia, vivir toda esa impronta, ese auge de lo que le llamamos la nueva era, Gear, con los Beatles, con los pacíficos. Pacifistas, contra las guerras, y esa relación humana que hacíamos los jóvenes, que no había maldad entre nosotros. Era encontrarnos con alegría y estar, contenernos, estar bien, disfrutar del momento. Y cuando teníamos, estaba inclusive, había un grupo que estaba en contra del apartheid y acá también en Buenos Aires, estaba el movimiento eso, y nosotros nos uníamos a eso. Y, o sea que mi adolescencia fue ya así, muy activa. Fue una etapa de despertar de conciencia esa. Sí. Y reafirmar, ahí dije, bueno, yo quiero, yo siempre voy a luchar por los que menos tienen, contra las injusticias y esas cosas. Uno va pensando, yo voy a hacer esto, quiero ser, quiero pararme desde acá, ver las diferencias entre lo justo, lo injusto, la desigualdad. Y bueno, tomé el camino de la lucha. Muy bien, era una etapa donde esas generaciones se definían y se definían así en ese marco que vos decís, toda la década de 60, en la iglesia aparecen los cristianos por los pobres y hay un todo un movimiento, aparece el movimiento estudiantil en muchos países. Aparece el movimiento pacifista, aparece el movimiento de mujeres, es decir, toda una etapa, aparece todo un movimiento cultural de cambio. Sí. Decir, mira qué distinta que podía haber sido tu adolescencia si te hubieras quedado en Santiago, quizás, a estar en Moreno, digamos, donde la dinámica es otra, ¿no? Sí, seguro. Por eso te digo que hubo cosas duras, pero también cosas que hubo cosas duras, digamos, de vivencias personal, pero hubo cosas que me ayudaron a crecer y a afianzar mi personalidad y mi forma y mi filosofía de vida y de formarme ideológicamente también, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otro pequeño corte y me vas a contar entonces cómo se definió tu vida ya. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. radiosemilla.com.ar. Cristina, entonces ahí estuvimos viendo cómo se conformó el adolescente y digamos y que fue tomando definiciones que imagino que te acompañaron el resto de tu vida. ¿Cómo fue esos comienzos de la etapa adulta? Digamos, después de la escuela secundaria, ¿qué hiciste? ¿Cómo era tu vida en ese momento? Estamos hablando después de mediados de la década del 60. Sí. Bueno, entonces después, resulta que, bueno, ahí había en esa escuela... había solo hasta tercer año. Yo estudié comercial. Llego primero a perito mercantil y después voy a otra escuela. Porque ahí, digamos, de primero, segundo y hasta tercer año había ahí en esa escuela donde fui yo. Bueno, voy en una escuela nocturna para terminar el cuarto y quinto. Y bueno, empiezo a trabajar. Porque quería trabajar, Bueno, y entonces, si en Moreno no había escuelas de día para cuarto y quinto, digo, bueno, si voy a la noche, trabajo de día. Bueno, entonces, una prima me consigue en la empresa, en una empresa que era de confección de ropa, digamos, de baño, mallas, esas cosas, ¿no? Sí. Una marca conocida de ese momento. Bueno, entonces voy a trabajar ahí. Porque, bueno, mis tías ya tenían un taller de costura, pero yo no quería trabajar con ellas, ¿viste? Quería experimentar de salir a trabajar y sentirme una proletaria. Bueno, y voy a una empresa donde trabajaban dos primas mías. Y bueno, entonces la dueña me ve. Quería sentir lo que era ser una explotada, digamos. Claro, yo, viste, ilusionada. Bueno, la dueña me ve y me empieza a decir, ¿no querés modelar? Y yo decía, no, no me gusta, y que no sé, y que no quiero, y que no sé qué, bueno. Entonces, una tía mía, que era hermana de mamá, era, digamos, de alguna manera mi tutora. Entonces, la dueña de la empresa le pregunta a mi tía si puedo modelar para esa empresa. Entonces mi tía me explica y me dice, no, pero si vos vas a modelar, yo voy a estar presente, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, termino modelando para esa empresa, ¿no? O sea que era el maniquí, ¿viste? Claro. Te Y fotografiaban con los trajes de baño que hacía la empresa. no, o sea, yo, digamos que en ese entonces era como los modelos en vivo, te probaban los primeros que te hacían el talle. Claro, moldeaban sobre tu cuerpo. Si vos tenías las medidas justas, que decían, ¿viste? Bueno, Claro. ahí empiezo a moldear las bikinis, las mallas, sobre todo las bikinis, qué sé yo. Bueno, igual mi tía, viste, estaba siempre ahí presente, qué sé yo. No hago pasarela porque yo no era tímida, no me interesaba eso. Así que me frustré el modelo, la carrera de modelo yo sola. Ah, no, no, pero yo, viste, a ver, por ejemplo, yo había empezado a leer Rosa de Luxemburgo, entonces yo veía el modelo de mujer de otra manera. No quería, no me interesaba, por ejemplo, que me propongan ser modelo porque me parecía una frivolidad todo eso. Este, tenía esos prejuicios. Con 16 años, ¿no? O Y sea, ya bueno, tenía un ahí trabajo un. Posicionamiento sobre el rol de tu cuerpo, digamos. Sí. Bueno, igual me pagaba muy bien. Eso estaba bien, ¿viste? Pero ahí, ¿viste? Ahí iban muchos artistas, mucho no me gustaba el ambiente. Pero mi tía siempre estaba ahí presente y mi tía era así. Ella había sido modelo. ¿Entendés? Para ella era Sí. normal. Ella había sido maniquín, ella había sido no modelo. Esa tía, a esa altura ya no era, porque ya estaba más grande, pero había sido modelo. Bueno, no sé, qué revistas, bueno. Entonces, bueno. Entonces ahí aparece mi primer noviecito Te y dejó tu bueno, tía. viste, ¿eh? Te dejó tu tía. No, todo una lucha, ¿viste? No quería saber. Ajá. Sí, no, toda una lucha. Bueno, encima eran, imagínate, ¿no? Ellos eran mi novio era un chico que bueno, que venía de una familia numerosa. Eran 12 hermanos Wow. y eran de Un... Tucumán. Claro, de la provincia seguramente. Sí. Todo un temón en mi casa, no me dejaban, bueno. Pero Pero no te bueno, dejaban, viste. ¿por qué? Porque te veía chica, porque no le gustaba el muchacho, porque veían que era un laburante. Porque en ese sentido, mi familia, escuchá, mi familia vienen de descendencia siria. Ajá. Entonces, ellos ya pensaban que yo tenía que tener un candidato para casarme. Pero un sirio. Claro. Ah. Ah, Y yo, mira. cuando lo conocí al candidato, salí corriendo por la puerta de atrás. No quería ni verlo. Y siempre les dije a mis abuelos que jamás me casaría con esa persona. No, no. Así que yo siempre fui rebelde. Mi abuela tenía el Corán, rezaba a las 5 de la tarde, ¿viste? Y yo nunca me hice de ninguna religión, de nada. Dije, no, yo voy a optar, porque siempre había esas discusiones, ¿viste? Igual que por la política, ¿viste? En mi casa había peronistas y socialistas. Y de parte del abuelo, radicales. No, no, no, no, no. Era un lío, ¿viste? Y también por la religión. Entonces, cuando eligieron la persona con la cual me iba a casar, yo dije, esto yo no voy a aceptar, nunca. No, estamos en otra era. Yo venía de Gear. Y te imaginas, ni loca, ¿viste? Me convencían a mí de lo que yo no quería. Así que Ajá. así fue mi adolescencia. Me casé joven con el muchacho que elegí. Con el tucumano. Sí. Mirá vos, con tu primer novio. Con mi primer novio, pero después ellos estuvimos peleados un tiempo, no nos veíamos, ¿viste? Pero después volvimos y Ajá. bueno, casarnos. Muy bien, ¿a qué edad te casaste? A los 19. Ah, soy jovencita. ¿Y te fuiste a vivir a otro lado? ¿O te quedaste en Moreno? No, me quedé en Moreno. Un tiempo viví en otro lado, pero por otras circunstancias, pero si no, casi siempre Moreno. ¿Y tu novio qué hacía? ¿De qué trabajaba en ese momento? Bueno, mi novio trabajaba en una fábrica O sea, de... era un proletario en serio. Sí, él era un proletario serio. Ah, pero yo también me uní al proletariado después. Así. ¿Sí? Ahí empieza mi vida sindical. Ni te Así. cuento, ni te cuento las cosas que me pasaron. Sí, ahora me acuerdo y me río, pero ser tan audaz como fui, viste que lo sorprendía siempre a la patronal, yo, viste, muy atrevido. ¿En dónde trabajaste después? En la fábrica Primicia, Ah, que era una empresa que sí. después no, otra, no me acuerdo ahora el nombre, es el de, bueno, no me voy a acordar. Y bueno, viste, ahí encontré, era menor de edad todavía y no podía ser delegada, pero era delegada de hecho. Elegimos. No, sí, ahí incursioné con el sindicalismo. Claro, porque Primicia era una fábrica grande, digamos, de Claro. marca conocida. Claro. Y a los pibes ahí los tenían en unos en una especie de galpones que no tenían ventilación. Y en ese momento, o sea, había exportación de lo que se llamaron el modelo attaché, que eran unas valijitas ejecutivas que Sí. tenían como base, madera. Y esa había que, se la forraba con cuero, pero abajo del cuero llevaba una especie de goma espuma. Ajá. Y se usaba suprabón para pegarlas. Y Tóxico, digamos. el suprabón era contaminante y además de eso era tóxico y te hacían mal a la salud, ¿viste? Y los chicos eran como, ¿viste? Que después con el poxirrán los chicos se en la calle, ¿viste? Que ellos aspiran poxirrán y bueno, se transforman. Bueno, en la fábrica esta los hacían cementar todo el día a los chicos. Jóvenes menores tomaban ahí, los explotaban, cementando la madera, la goma espuma, el cuero, era un combo tóxico totalmente. Salían descompuestos, Claro. descompuestos, ¿sí? Y bueno, entonces con otros chicos jóvenes nos empezamos a juntar en los bares para armar el sindicato, ¿viste? Pero bueno, yo era menor, no podía ser delegada, pero igual yo iba al sindicato y me juntaba con los delegados grandes, preguntaba todo, ¿viste? Para que me enseñen. Ahí empezaron las luchas, luchas, luchas, luchas, hasta que conseguimos algunos puntos, ¿viste? De reivindicación, de que primero que no trabajen las 8 horas los menores. Y bueno, mejoras de condiciones de trabajo, ¿no? Pero fue una lucha terrible. Y un Bueno. gran aprendizaje también. Sí, también. Palizas también. También. Sí. ¿Y cómo relacionaba esto de lo sindical con lo político? Y mira, es inherente. Uno se da una política para los sindicatos. Ajá. No hay sindicato sin política. Claro, como vos habías tenido una base que ya habías leído, digamos, y habías escuchado en estas reuniones de tus tíos de PC, esas contradicciones, me imagino que todo eso lo relacionaba en lo sindical. Sí, por supuesto. Pero además porque estaba a la vista, yo era parte de esa empresa. Si bien yo no estaba cementando, pero entraba ahí y sentía todo eso y los chicos salían descompuestos, vomitando, ¿viste? La verdad era muy fuerte. Entonces fuimos al Ministerio de Trabajo, todos denunciamos, bueno, toda una serie de luchas ahí terribles, ¿viste? Y bueno, armar los comités clandestinos fuera de la fábrica. Claro. Sí, pero digo, esto de que había que cambiar las condiciones laborales, pero de fondo, imagino que eras consciente que el problema era el sistema, no eran solo las condiciones laborales, digamos, que las condiciones laborales eran una consecuencia Claro, sí, de eso. bueno, pero también sabía que solamente si se reclamaba y porque ellos necesitaban, porque se exportaba, eso se estaba Claro, exportando. sí. Entonces Sí. necesitaban la mano de obra. Y ahí estaba nuestra fuerza. Nosotros vendíamos nuestra fuerza de trabajo, pero necesitábamos mejores condiciones. Si no querían por las buenas, las teníamos que hacer por las malas. Había condiciones para hacerlo eso. Hoy no sé, ¿viste? Hoy el proletariado estaba, digamos, en cuanto a sus derechos, está completamente postergado, ¿no? ¿Viste? ¿Y cuánta gente Solamente. trabajaba ahí en esa empresa? Muchos chicos trabajaban, muchos, muchísimos. Porque había varios talleres, ellos le llamaban faconier, porque eran talleres para la fábrica. Claro. Y Sí. en cada taller de hecho tenía una cantidad de gente. Sí. Talleres autopartes, digamos. Sí. Y que Sí. después se hace el ensamble en un galpón como ese que describías. Claro. Sí. ¿Y en qué fábrica laburaba tu compañero? ¿De qué tipo de fábrica? Y también trabajó en primicia. También trabajo en primicia. Ah. Sí. O sea, cuando vos lo conociste, ¿ya trabajaba en primicia? Sí, fue curioso porque yo lo había conocido y después un día se necesitaban aprendices y vino a pedir empleo a la empresa y bueno, y ahí lo tomaron. Y dime, ¿cómo fue esa vida entonces? En un momento histórico muy concreto acá en Argentina, me parece que en el mundo, pero acá en Argentina, digamos, con procesos de lucha antidictatoriales, con radicalización de las luchas reivindicativas, ya sea en procesos de producción agraria, como podría ser en Chaco, en Tucumán, en muchas provincias y con mucha lucha fabril en las zonas urbanas, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, digamos. Pero en todas había una alza de luchas en ese momento. ¿Te empezás a relacionar políticamente a partir de esas luchas reivindicativas? ¿Cómo siguió la vida ahí? Moreno es un lugar también de mucha movilidad social. Claro, bueno, por ejemplo, yo recuerdo que cuando fue el Cordobazo, nosotros los talleres de primicia salimos a la calle y cuando nos enteramos por la radio abandonamos los trabajos acá. Y a mediodía abandonamos. ¿Por qué? Porque justo a mediodía parábamos, porque por las luchas reivindicativas nos pusieron un comedor, nos daban la leche y nos pusieron los ventiluces para la aireación, varios puntos que nosotros habíamos luchado mucho y que conseguimos. Seguíamos pidiendo, pero esas cosas fundamentales teníamos. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando, digamos, cortamos para comer, me recuerdo yo, entonces vimos, pusieron el noticiero, en el comedor había una tele de esas antiguas, y vimos que estaba sucediendo en Córdoba eso, y entonces los jóvenes que nosotros era como un comité afuera de la fábrica esta, que nos juntábamos en los bares, ¿viste? Y hasta los mozos eran nuestros aliados ahí, ¿viste? Porque a veces algunos de los jefes, los capataces, iban a tomar café ahí, hablaban fuerte, y los mozos estaban atentos porque eran aliados nuestros. Sabíamos lo que estaba pasando, ¿viste? Hasta eso llegamos a relacionar. Entonces vimos que afuera lo que estaba pasando en Córdoba y salimos. Entonces, bueno, el capataz, todo, dice, hacen abandono de trabajo, no sé qué, nos amenazaba. Y nos fuimos a por Rivadavia caminando y llegamos a 11. Y ahí también nosotras hicimos algunas actividades relámpagos, viste, que se hacían en ese momento, ¿no? Para apoyar el cordobazo. Eso nunca está escrito en ningún libro, ¿viste? Y que la montada nos corra y corríamos, porque éramos jóvenes, ágiles, corríamos y hacíamos en otro lado. Hacíamos como, digamos, actos distractivos para hacer bombas de humo. Y esa era una forma nuestra de apoyar para lo que estaba pasando en Córdoba. Y bueno, después ya no volvimos a la fábrica porque como nos corría la montada, ¿viste? Y las otras fábricas nos abrían las puertas para meternos en la... nos abría las persianas para que entremos y no nos agarre la montada. Y después teníamos que estar horas y horas ahí encerrados hasta que se iba la montada y ya nos volvimos a las casas, nos volvimos a la fábrica. Después tuvimos un problema bárbaro, pero bueno, mientras tanto pasó así, ¿viste? Era la manera de apoyar. Estábamos seguros de lo que estábamos haciendo. Si nos quedamos sin trabajo, bueno, decíamos, vamos a conseguir otro. Todavía había ese margen, ¿no? También. Así que así apoyamos el cordobazo. Después, cuando vimos en el noticiero, nosotros no vimos todo, vimos un pedacito y salimos. Y después, cuando vimos a la noche cada uno en la casa, viste, fue algo que nos llenó de emoción y también de envalentonamiento, porque estaba Onganía o Lanusse, no me acuerdo, creo que era Onganía. Onganía estaba. Y fue la caída de Onganía en ese momento. Sí. Se fue, bueno, eso desgastó más al gobierno, desgastó, ¿no? El gobierno militar. Por eso cuando en estos tiempos lo veo a Rico, viste, declarando la verdad, que está llamando a sus tropas. Y si bien me parece que no hay posibilidades para que la sociedad se banque eso, ellos siempre están latentes, ¿no? Son viejos nostálgicos que quieren dar golpes. Y ahora no hace falta, no hace falta el golpe militar. Los golpes los dan los mercados. Y las clases dominantes y el capital financiero. Yo digo que los vamos a detener un poquito en ese contexto, porque además del cordobazo estaba el santiagazo, el rosariazo. Sí. Digamos, había puebladas en el centro, en el norte, en todo lugar había un proceso de auge, de movilizaciones, porque teníamos una dictadura que había dado el golpe de Estado en el 66 a los radicales, y se vino con todo un plan represivo, el plan Conintes. El modelo que después van a implementar en el 76 lo quisieron implementar en el 66 y no pudieron por Claro. ese auge de lucha que hubo y una generación de jóvenes que estaban totalmente comprometidos con lo social, digamos, ¿no? Entonces era una dinámica, así como la fuiste describiendo, es una dinámica de insertarse en una realidad que te hacía pensar, que te Claro. hacía mirar críticamente el sistema, que te ayudaba a esa formación. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien.

de todo lo que parecía estático, hegemónico, todo aquello que parecía que nunca iba a suceder, y sucedió, que se abrió que logramos derrotar la dictadura en ese momento. El último que estuvo fue Lanusse, y que ahí y había apertura de democracia. Y bueno, pero lo viví así, con mucha esperanza, con mucha alegría, porque era el producto también de lucha y resistencia, a pesar de que todo lo que vivieron, digamos, más que nada la juventud peronista, los socialistas, ¿no? Desde entonces, con todas las prescripciones y las alianzas que se armaron en ese momento para poder llegar con el voto popular, ¿no? A los partidos que por lo menos uno tenía esperanza que gane. Y bueno, cuando ganó Cámpora nos sentimos felices, porque también era parte de una alianza, ¿no? Que yo siempre, viste, yo de muy joven me identifiqué con el socialismo. Y bueno, entonces, pero teníamos alianzas con la juventud peronista y todo esto, y ellos lo llamaban el tío Cámpora, y bueno, nos pareció que era para nosotros un hecho importante, primero recuperar la democracia, pero además el candidato que parecía ser que era prometedor, ¿no? Y bueno, después no, también fue bastante decepcionante, ¿no? De que él no siguiera, para las jóvenes, de ese entonces, pues, muy críticos. Y bueno, pero participamos de esas elecciones con mucha alegría, por eso de que volvíamos con las urnas, volvíamos con la democracia. ¿Vos te identificaste con el socialismo desde alguna organización, desde algún partido, o con la idea socialista? Primero con la idea socialista. Sí. Bueno, yo cuando ya vivía en Boedo tenía una tía, ¿no? que ella era del Partido Socialista de Palacios. Ajá. Y cuando éramos chicos, mis primos, mis primas, salíamos a pegar afiches con ella. Y salíamos de noche porque el marido era policía, ¿viste? Y no quería que ella participe de la política. Y entonces nosotros escondíamos los afiches y a la noche salíamos a pegar. Y bueno, entonces ella nos explicaba qué era el socialismo, ¿viste? Era hija de Thanos ella. Ajá. Sí. Entonces creo que ahí empecé a entender, porque ella me explicaba qué era el socialismo, por qué ella era socialista y el marido era policía y los otros eran del Partido Comunista y los otros eran peronistas. Todo nos explicaba la familia que teníamos, ¿viste? Y entonces, bueno, qué sé yo, ahí después digamos, yo empiezo a tener más relacionarme con la gente del PRT, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y si bien nunca ocupé un cargo importante ni nada, pero digamos, era una militante periférica. Y bueno, porque después ya tenía mis niñas chiquitas y bueno, qué sé yo, esas cosas. Pero estaba convencida y con mucha ilusión de poder cambiar el mundo y sobre todo nuestra Argentina, ¿no? Como los jóvenes de los 70. Ajá. Sí, vamos a decir que el PRT era una organización marxista, leninista, que surgió allá por el 1965 en Tucumán, precisamente, Sí, y el que 25 de... en 1970 crea su organización armada Sí. y fue, es una de las, no sé, 15, 16 organizaciones armadas que hubo en este país. Y fue una de las más grandes, junto con Montoneros, fueron las dos organizaciones con más incidencia política y social en las luchas argentinas. Sí. Así que tuviste una buena escuela, te voy a decir. Sí. Y así se llegó al golpe genocida del 76, Sí. que vino a tratar de inhibir la oposición social que había, a implementar un nuevo modelo económico, que vino con un plan genocida que lo llevó adelante del Estado, con una política de terrorismo de Estado, y estuvieron desde el 76 al 83. Contame un poquito de este proceso, cómo lo viviste. Y bueno, por supuesto que eso fue, cada uno de nosotros estábamos muy comprometidos con los cambios que soñamos, y además el contexto de América Latina de alguna manera se daba, había procesos prerrevolucionarios y Argentina parecía que llevaba ahí la iniciativa permanente hacia adelante, ¿no? Todo porque bueno, se había conformado el ejército revolucionario. Pero también sabíamos que, no sé si a los más jóvenes tenían tanta conciencia que teníamos un enemigo muy poderoso. Y a veces hasta se subestimó. Pero bueno, y eso nos costó los 30.000 desaparecidos, las torturas, muertes, secuestros de familias enteras, la pérdida de nuestros compañeros. Los exiliados, los que pudieron y los que no pudimos, perdimos nuestras casas, nuestros estudios, nuestros trabajos. Llegamos a veces a vivir en una pobreza extrema, porque no podíamos salir a trabajar. Y ingeniarnos para sobrevivir y resistir. Resistir, digo, a esa situación, ¿no? Y eso es un poco lo que la consecuencia de hoy, ¿no? Porque primero fue un quiebre muy grande, doloroso, y ideológico. Y digamos, y el intento de liquidar las ideologías permanentemente de este sistema capitalista, imperialista, y bueno, reponerse de todo esto no fue fácil, porque uno sabe que en las condiciones que fueron tratados los compañeros antes de morir, antes de que los asesinen, antes de que los exterminen. Y eso pega fuerte. Y por eso a veces fue una derrota también moral, psicológica e ideológica. Y a otros nos fortaleció, seguimos la lucha. Pero las consecuencias son estas, las que estamos viviendo. casi un 48% de pobreza, y una Argentina devastada, donde lamentablemente acá gobiernan los monopolios, el mercado, el capital financiero. Fíjate vos lo que nos pasó estos días. Mientras todos estábamos pensando en ir a hacer una gran manifestación en contra de estos que no son trabajadores del campo, estos son monopolios, son los agrotóxicos que nos envenenan todos los días, nos marcan la agenda permanentemente a los políticos argentinos, como son los ojeros, ¿no? Que aparte de contaminarnos, envenenarnos, también están jugando contra la vida democrática y republicana de un país. No piensan en los argentinos ni en la Argentina. Piensan en sus ganancias. Y mientras preparaban movilizarnos para ir a decirles que ellos no son los dueños del país, porque si no hubiera gente que ellos explotan para tener esas ganancias, si no tendrían la tecnología que tienen ellos, porque han trabajado otra gente para formar esa tecnología, y si no fuera que usan los glifosatos para envenenarnos, no tendrían esas ganancias. Tienen esas ganancias y ese poder económico porque nos explotan a todos los argentinos. Desde los impuestos, cuando vamos a comprar algún derivado de sus productos, hasta cuando nos envenena. Sin embargo, con estas medidas de fuerza que hicieron esto, obstruyendo la posibilidad de que entre en divisa al país, para que el país vuelva de alguna manera a estar en un mejor estado como república, ellos se niegan. El gobierno accede y recula de chancleta como pasó con Vicentín. Eso nos molesta mucho. Si Sí. no, hablo desde mi Argentina amada. Porque nosotros dimos todo por la Argentina. A pesar del dolor, a pesar de, vamos a decir, del quiebre que sufrimos, salimos a luchar todos los días. Yo vivo en Moreno y hago todo porque Moreno esté mejor. Y yo no ocupo ningún cargo, nunca ocupé ningún cargo, digamos, político. Sin embargo, llevo más de 40 años de lucha y pongo esperanza cada vez que recuperamos, vamos a decir, la presidencia en manos de gobiernos populares, sin demasiadas expectativas, pero ver que ellos, las clases dominantes, tienen la iniciativa permanente y siempre van para adelante, nosotros retrocedemos en nuestros derechos, en nuestra calidad de vida. ¿Hasta cuándo? Entonces, acá ya, viste, no queda margen para seguir aguantando. Ya ni siquiera te hablo como política, te hablo como ama de casa, si querés. que va a comprar al supermercado y ves todos los días cómo remarcan los precios, y que llegás a una edad jubilatoria donde pusiste toda la vida, el hombro, tu país, y no podés comer un churrasco. O ver cómo el otro día ir a Edenor para hacerte el certificado de pobreza, para hacer tu declaración que cobras la mínima, ver todos los viejos de una cuadra y media enfermos ahí, como si los gobiernos no supieran cuánto cobran lo mínimo los viejos, que somos el 70% de los jubilados cobramos la mínima, a pesar de que laburamos en todos lados toda la vida. Entonces, eso te hace sentir peor. Y no se le puede justificar estos gobiernos, porque los gobiernos siempre, digamos, han tenido esa costumbre de que nos toman de idiota a todos. El gobierno que se va echa la culpa al que se fue, al que ya no está. Yo entiendo que tuvimos 4 años de pandemia macrista, pero ¿por qué no terminamos con esta Corte Suprema y con toda esta gente que jueces y que favorecen a las clases dominantes? ¿Por qué no somos capaces de cambiar una constitución? Somos millones de argentinos que pensamos lo mismo y sin embargo no tenemos la capacidad de salir a pelear por eso. ¿Qué nos pasa, no, a los argentinos? Es para reflexionar, porque yo no es que le pida la reforma agraria al presidente Fernández, no le pido eso, pero le pido que sea claro en la política. No se puede jugar a dos puntas, terminás odiado de un lado y del otro. Ellos que son tan católicos te dicen que Jesús esto y Jesús dijo, tibio te vomitaré. Sí, lo que pasa es que yo no sé si es tibio, o mejor dicho, sí sé que no es tibio, que está definido hacia el modelo económico que estuvo instalado cuando asumió. Sí, lo que pasó en todo este proceso que vos mencionabas es una gran concentración, centralización de capitales, que hizo a los pocos dueños que tiene Argentina mucho más poderosos. Y son los que definen el modelo económico. Y el modelo económico que definen es el del mercado global. Entonces ya no pasa por un gobierno o por otro gobierno, porque el modelo es siempre el mismo. Entonces lo que ha hecho este Fernández es adecuarse a ese modelo que venía. El problema es nuestro en el sentido de creer que puede hacer otra cosa. Y no puede hacer otra cosa y tampoco quiere hacer otra cosa. Entonces, seguimos con un neoliberalismo disfrazado. Y va a ser así, porque hasta que no se logre concitar en otro proyecto alternativo, va a seguir pasando lo mismo porque manejan la economía del país. Y estamos hablando ahora, vos dijiste un 48, debe estar llegando al 50% de pobreza. Estamos hablando de un sistema que en un país como Argentina, absolutamente rico, tengas provincias donde los chicos se te mueren desnutridos. Thank you. Radio Semilla, FM 106.5. Dime, Cristina, vamos a hablar de lo que haces hoy. Yo te conocí en un acto de solidaridad con Cuba. Sí. Digamos, tú, es un espacio de militancia tuyo hoy. Sí. Digamos, ¿por qué solidaridad con Cuba? ¿Qué significa Cuba para vos? ¿Y cómo ves tu militancia ahí en este momento? Bueno, como te dije, yo los últimos trabajos que tuve fue en el Hospital de Moreno. Y trabajé justamente en todo lo que... Yo trabajé con los ATAN-2, el programa de salud de Cuba. Ajá. Y bueno... Entonces, y por supuesto que yo elegí ir con un móvil sanitario, un colectivo viejo que lo armamos con todo, digamos, los aparatos, todo lo necesario para ir a los barrios más recónditos para hacer relevamiento de salud, sobre todo en los viejitos, en la vejez, en adultos mayores y niñas. Bueno, entonces hacíamos posta en los barrios, en alguna casa, en verano bajo un árbol, y yo me tomaba la tarea de hacer relevamiento para detectar desnutrición crónico o agudos en niños y niñas. Y bueno, y ahí iba con mis balanzas, mis centímetros, todos los formularios para llenar, para ver, para hacer las comparativas, ¿no?, en salud. Y ahí me empecé a interesar mucho, desde hace muchos años, sobre la salud en Cuba. Y bueno... Entonces dije, bueno, yo quiero una salud para Argentina igual que el de Cuba. Bueno, entonces dije, bueno, empecé a conocer las dificultades que tenía Cuba, sabía del bloqueo, y entonces soy cofundadora de ATE Moreno, de la Asociación del Estado, y entonces empezamos a organizar una sala de salud de ATE, ¿no?, donde tuviera sobre todo la atención primaria con derivación y un banquito de medicamentos, sobre todo para niños y niñas. Y bueno, por supuesto le pusimos Centro de Salud Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Y yo fui desde los 12 años que soy guevarista. Y cuando empiezo a leer sobre toda la historia del Che, me interesa Cuba. Y después por la salud también, ¿no? Ajá. Y entonces, junto con otros compañeros y compañeras, armamos la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubana. Trabajamos mucho con eso, mandando, por ejemplo, allá por los 90 mandamos, vamos a decir, a ver, papel resmas, blanco, tiza, sí, lápices. Entonces, teníamos un centro cultural en Moreno que se llamaba Brújula, donde teníamos una radio, una FM, que hoy funciona por internet, ¿no? Pero en ese momento teníamos una radio en vivo, ¿no? Y un teatrito, pequeño, pero un teatro, una biblioteca y todo un patio de comida. Y hacíamos eventos, y los que venían a hacer teatro donaban también parte de su recaudación para juntar para la donación en Cuba. Y bueno, la primera donación que pudimos lograr fue eso que te conté, ¿no? Todo lo que sería para poder escribir, y bueno, el papel, ¿no?, que faltaba. Después, hicimos otra donación de leche en polvo. Y bueno, y armamos, después eso fue en los 98, 99, después en el 2000 nos constituimos formalmente como asociación. Y bueno, me eligen presidenta y bueno, y entonces hay más acercamiento. Entonces hicimos el operativo Milagro con la vista, ¿viste?, desde el sindicato y con la MAC, trabajando para mandar a compañeros a Cuba, otros a Venezuela, después mandamos a Bolivia. Y eso fue muy importante para Moreno, muy importante. Después conseguimos los cupos para mandar a estudiar medicina en la ELAM. Pero antes que eso, hacíamos charlas en la escuela con el movimiento de solidaridad con Cuba, con las compañías de Inca. Inca es, sí. A ir a las escuelas y promover cómo era la salud en Cuba, cómo era la educación, para promover lo que sería la política y la cultura y acercarnos más a Cuba. Y después, cuando tuvimos la posibilidad de mandar los jóvenes a Cuba a estudiar medicina, también hicimos muchas charlas y encuentros regionales en Moreno y en las escuelas secundarias contar que podían anotarse para ir a estudiar en Cuba, pero sobre todo difundiendo lo que era Cuba. Bueno, así obtuvimos 5 médicos de Moreno, de hogares muy pobres, que se recibieron en Cuba. Se recibieron en la ELAM, sí. Muy bien. Sí. Y así que ahí andamos por los 23, 24 años que estamos como asociación. Formalmente, digamos, nos constituimos en el año 2000. Y fuimos uno de los primeros de poner el busto del Che en una plaza pública, ¿no? A través de un consejo deliberante, porque antes varias veces pusimos desde jóvenes y por supuesto que venía la policía y lo arrebataba, ¿viste? Pero nosotros nos dábamos el gusto de poner el busto del Che y hacer un acto y nos íbamos. Al otro día no estaba más, pero desde que pusimos, digamos, votado por el Consejo Deliberante, está ahí el Che, en una plaza que es la plaza más política de Moreno, la Plaza San Martín. Ahora le llaman la Plaza del Che y San Martín. Sí, muy bien. Nunca conocí Cuba, ¿No? ¿Pero qué significa Cuba para vos y qué significa en este momento Cuba en Latinoamérica? Y mirá, primero, Para los revolucionarios, Cuba es el faro que nos ilumina. Y para Latinoamérica es el ejemplo de dignidad, de patriotismo y sobre todo el ejemplo de que sí se puede hacer, que se puede cuando hay voluntad política, cuando uno se siente patriota y se siente digno de su país. Pertenecer a su país, se puede lograr la independencia del imperialismo que es grande y poderoso y que no lo pudo vencer y no lo hará, porque ahí estaremos todos los pueblos hermanos para defenderlo. Y fíjate vos que es un ejemplo, porque hay muchísimos argentinos que aman a Cuba por su esencia, ¿no? Pero acá le pedís que repartan un poco y no quieren. Es una contradicción. Sí. Pero para los revolucionarios no. Para los revolucionarios Cuba significa eso. Significa ejemplo de un pueblo heroico, un pueblo digno y el faro de la humanidad. Y si hablamos de solidaridad, esto que siendo una isla condicionada por el bloqueo, que ya lleva 60 años, el bloqueo imperialista, sí, 60. Que forme médicos de los países latinoamericanos y que exporte la salud que tienen desarrollada hacia otros países con el mayor compromiso, sin el menor interés, nada más que la solidaridad. La verdad que sí. Cuba es un ejemplo de lo que puede un pueblo cuando hace la revolución. Cabal, digamos. Lo que ha hecho en salud y educación Cuba es impresionante. Sí, sí. Sí. Nosotros, por ejemplo, desde AMAC, hicimos la campaña Movilización. Tuvimos un programa de radio que se dedicó, digamos, una campaña lleno por la libertad de los cinco héroes presos en Estados Unidos. Nosotros trabajamos mucho. Todavía tenemos camisetas que mandamos a hacer, remeras, que los sorteábamos en la radio para que la gente se interese, escuche y contemos la historia de estos cinco héroes cubanos. Y eso para nosotros tiene un valor muy importante porque están convencidos de lo que quieren. Y además, el mundo, pero para América Latina debe ser algo así como, vamos a decir, la madre de la revolución socialista, porque donde el imperialismo a través de la OTAN manda bombas, y manda a destruir ciudades enteras con su gente, muertes, Cuba manda médicos para salvar vidas. Y eso a mí me llena de esperanzas, porque deberían tomar conciencia la humanidad, y tendríamos que salir todos contra el bloqueo. Y yo creo que pronto vamos a tener esa, no porque sea un deseo mío, porque veo que por lo menos Estados Unidos, que es el pandemonio que manda la OTAN y que bloquea Cuba, que está teniendo menos fuerza, que no está dando respuesta a la humanidad, porque es el centro del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo ya no da respuesta a la humanidad. Se ha convertido en nuestro enemigo de la humanidad. Entonces habrá que pensar en otro sistema. Nosotros le llamamos socialismo. Entonces, cuando veo gobiernos que siguen sosteniendo esas relaciones carnales que le llamamos como crítica antes, a un sistema obsoleto, a un sistema decadente, me da vergüenza ajena y a su vez me da mucha bronca. No tiene el poder que tenía. Antes le llamábamos el gendarme del mundo. Hoy, eso fue tiempo pasado. Hoy es un sistema en decadencia y se está desmoronando, cayéndose a pedazos, y ojalá sea lo más pronto posible. ¿Y Cuba va a ser el faro, el ejemplo de lo que necesita para vivir en estos tiempos la humanidad? Porque para los pocos del mundo que obtienen ganancias, mientras las mayorías, millones y millones, sufren, padecen, no puede ser que este mundo sea feliz. No puede ser. Así es, ha sido un lindo cierre. ¿Eh? Un lindo cierre para esta entrevista, Cristina. Se nos ha pasado el tiempo rápidamente. Te agradezco muchísimo. Y ha sido una mirada esperanzadora, con una referencia de un pueblo digno como Cuba. Así que ojalá nos encaminemos para ese lado. Ahí estaremos. Cada vez que toque a Cuba, estaremos todos ahí defendiendo a Cuba, a nuestra hermana República de Cuba, que es el faro de la humanidad. Así es, y un ejemplo realmente. Sí. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. No, te agradezco a vos, y nos vamos a seguir, bueno, vamos a seguir en contacto, nos vamos a seguir comunicando. Sí. La solidaridad con Cuba ya es un terreno que nos une, así que nos estaremos encontrando. Bueno, un abrazo grandísimo. Otro para vos y también para Alba. Osvaldo, en los últimos años le he dedicado más tiempo, digamos, de mi tiempo, a la militancia feminista. ¿Por qué? Porque consideré que por ahí pasaba, digamos, el avance sobre nuestros derechos y bueno, me sumé a esas organizaciones feministas que veníamos reclamando varias leyes, por ejemplo, la erradicación contra todo tipo de violencia que se logró, la ley contra la trata también se logró, y en los últimos tiempos la marea verde, a la que construimos las pioneras de ese movimiento de mujeres y disidencias, y pudimos dar esa batalla para que nuestra presencia en la calle y nuestra presencia en los órganos de poder sean escuchados con propuestas concretas. Y así logramos, por ejemplo, poner 1 millón de compañeras y compañeros en las plazas, en las calles, cuando fuimos a reclamar en 2 ocasiones por la ley de la legalización del aborto, teniendo en cuenta que miles de compañeras habían quedado en el camino, muertas por abortos clandestinos. Fue una lucha fuerte, pero también fue positiva porque sumó a las más jóvenes. La marea verde creció con las nuevas generaciones y ese es el legado que le vamos a ir dejando las pioneras a esas nuevas generaciones que van a ir por más derechos. Y para mí eso es gratificante. no solo porque es el único movimiento social que ha crecido en cantidad, sino ha dado el salto cualitativo hacia tomar conciencia que cuando nos organizamos y juntas somos fuertes, como decimos en el lema. Así que por ese lado estoy contenta. Y además aprovecho esta ocasión para contarles que cada año hacemos los encuentros regionales, que justamente nació en Moreno estos encuentros regionales, que es antes de los encuentros plurinacionales que se hacen en las distintas provincias. En este caso, este año nos toca hacer en Moreno y lo vamos a llevar a cabo el 10 de septiembre de este año, así que quedan todas invitadas, invitades a esta hermosa fiesta que es de estos encuentros regionales. Bueno, eso es lo que te quería contar, porque acá el movimiento feminista Moreno es muy fuerte y estamos siempre atentas a todo lo que pasa en estos conurbanos profundos que nos pasa de todo, ¿no? Y bueno, ahí estamos nosotras. Eso te quería contar. Bueno, nos pasaron las 2 horas del programa con esta historia. Le agradecemos nuevamente a Cristina esta compartida de su camino andado. Los esperamos el próximo sábado en este tiempo en que será develada otra historia común que anda caminando por nuestro Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces.